Los seres humanos adultos estamos formados por 206 huesos, 650 músculos, 150 mil kilómetros de nervios y unos 5 litros de sangre, que forman parte de un complejo sistema diseñado para obtener energía y transformarla en movimiento. Bienvenidos a Anfibios Radio, tu primera clase de baile por internet. Hola maestro, ¿cómo estamos? Bien, aquí sonriendo con mucha alegría. ¿Cómo? Efusividad. Ay, no, es que cada cosa que dicen aquí antes de entrar al aire. Maestro, estoy contenta. Yo hoy, más, A ver, ¿y por qué está contento? Porque estoy vivo. Ah, ok. Ya es ganancia. Eso hay que celebrarlo. Decían, hoy alguien me dijo, pregunté yo cómo estaban en un grupo y alguien me contestó, pues estamos que es ganancia. No sé cómo tomar eso. Se me hace medio pesimista, pero bueno, si un es su poquito, visión del mundo, ¿verdad? Que le vaya bien. Y la quiero mucho. No, no diga así, la quiero mucho. Quiero mucho a la persona que dijo eso, le mando un saludito. No voy a decir su nombre, pero yo de corazón deseo que esté bien ella y su familia. Pronto nos vamos a ver y ya me platicará. A veces tenemos malos días, pues, o vienes de un mal día anterior y dices, pues amanecí y es ganancia, ¿no? Sí, sí se vale. Aquí está la chica del staff que llegó temprano, seguro que hay un tormentón el día de hoy. Pero a ver si logramos darle micro en un ratito. Maestro, programa número 164. Casi 200. Ya estamos a una nada del 200. Julio 18, y esa vocecilla que andan escuchando por ahí es el mero mero de los chicos de controles. Que es el buen Ixbalanqué. Bueno, es el mero mero porque él es el que ha enseñado a todos los demás, ¿sí o no, maestro? Y Sansón también, porque le quitaron las Ay, Dios, no me quiero reír tanto hoy, pero sí, gracias al chico de controles, Jair, que hoy vino con su look de pelo corto. Avísenme porque luego me asusto, pero vamos a decir que se ve muy bien, se ve muy guapetón, así que ya anda causando envidias aquí en la librería. Maestro, estoy muy contenta porque el día de hoy vamos a tener a una gran banda, gran hablando en número de personas, gran hablando de calidad musical y gran de número de instrumentos que tocan. ¡Qué bárbaros! ¿No? ¿Usted las conoce? Se llama Ladelio Valdés, porque maestro. Ves cómo la música latina y sobre todo la cumbia permea por todo el continente, hasta el cono sur. Sí, ¿no? Son argentinos. Ajá. Sencillitos. Son muy sencillitos, pero la verdad sí la rompen. Y eso nos recuerda que el sábado estuvimos bailando también con una sonora más o menos. No se vale decir, ¿no? Se respeta la opinión de cada quien. Se llama la sonora más o menos. No, es cierto, maestro. ¿No? No, yo estoy equivocado. Por cierto, saludos, allá estás. Sí. Ya que estamos aquí. Ay, Dios mío. Estuvimos echando un bailongo. Pero ¿dónde estuvimos? A ver, dígalo bien cómo va, Casino maestro. Casino Live. Casino Live. Saludos a Lalo. Esperemos que ya se haya conectado. Y en caso de que no, pues que nos avise para repetir sus saludos como siempre. Lalo, sus cuatro cuerdas. Saludos a César también, al jefe mayor. Les agradecemos el evento que tuvimos el sábado. La verdad es que si no la pasamos padre, ¿no, pareja? Bailamos bastante. Yo alcancé a bailar chilango. ¿Cómo alcanzaste a bailar chilango? Sí, con Citlali. Ah, ok. Nosotros ya ni practicamos esos pasos que teníamos pendientes, pero para el siguiente. Eso es de brinquito. Ya ves cómo se hicieron muy famosos el bailar en ese de medio muerto o medio metro, no sé. O sea, porque pega un brinquito y ya les hacen famosos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Y a mí no me gusta el brinquito, soy honesta, pero cada quien, ¿no? Exacto. Ajá. Por cierto, yo podría platicarles que alguien pegó un brinco al escenario así de forma sorpresiva, sí. Pero no lo vamos a platicar, porque no nos han autorizado platicar eso. Pegó una maroma con Latin Lover. Fíjate que tuvimos en el evento a una sonora que se llama la Sonora Veneno. Uy, yo entendí más o menos. Maestro, no me haga reír así en el pleno micrófono. No, la Sonora Veneno, la verdad es que la pasamos muy bien, repito. Había muchísima gente Yo lo que quiero mencionar acerca de esto es agradecer al casino el espacio. Nos atendieron muy bien, como siempre. Tuvimos muy buenos comentarios, pero para mí lo más importante de todo fue que tuvimos acompañamiento de personas que hacía años que no se veían, que coincidimos en esta parte del baile. Entonces fue muy emocionante porque cuando todos comenzamos a llegar fue como una, dirían coloquialmente, una repartición de abrazos tremenda, ¿no? Entonces era muy bonito escuchar el ¡ay, qué bueno que viniste! ¿Cómo estás? ¡Qué padre! Hacía mucho que no nos veíamos. Entonces hemos encontrado un buen lugar donde no nos exigen tal cantidad de bebidas para poder tener un espacio digno donde podamos bailar, una buena pista y un buen trato, ¿no? Decíamos. Entonces, nos gustó mucho, creo que vamos por un muy buen camino, ¿no, maestro? Sí, hubo muchos que faltaron o, sí, o como se diferenciaron. Pues, bueno, pero también como dicen, cuando estoy muy ocupado tengo un gran vacío. Maestro, usted viene muy agresivo el día de hoy, pues es que la gente a veces no puede ir. Yo lo entiendo. Pues no es tan agresivo. Oye, nos van a dejar de escuchar. Oh. ¿Sabes qué también? Una de las visitas que a mí me gustó muchísimo fue la mesa de abuelos. Uh-huh. ¡Wow! Estaba yo emocionada y feliz porque después de muchas, de muchos eventos, uh-huh, se animaron a estar presentes y se la pasaron bomba. Sí. Bailaron, se rieron, grabaron, vieron bailar, intentaron copiarle al que estaba al lado. Y yo los vi muy divertidos. Sí. A ver qué nos platican al rato en la clase, ¿no? Pienso que cosas buenas. Yo también espero que sí. Ya por ahí alguien dijo que no va a ir a la clase el día de hoy, pero bueno, le mandamos saluditos. Uh-huh. Que anda cansado todavía, dice. ¿Ah, sí? Sí. No, no está cansado, anda un poquito malito. Uh-huh. Que por eso dice que no va a ir, ¿eh? Pero bueno, ¿qué más, maestro? Pues ¿qué más quiere mencionar sobre el evento del sábado? No, más? Que estuvo muy padre, ojalá que se repitiera, porque es un espacio donde vas a divertirte, a quitarte el estrés. Y hace falta ahorita mucha gente no ha prestado el hecho que de las tecnologías nos están separando, la digitalización. Nosotros no somos digitales, somos análogos. Tenemos que estarnos mirando. Y a veces no comprendemos que tenemos que hacer reuniones de este tipo donde nos miramos y nos reconozcamos y nos demos un abrazo. Sí. Es lo que nosotros tratamos de promover, pero parece que es muy complicado que mucha gente lo entienda. Pero yo creo que vamos bastante bien, maestro. Sí, pues por algo se empieza. O sea, el número de personas que asistimos ya solamente por parte de nosotros fue muy grande. De hecho, duplicamos, yo creo, a lo anterior, ¿no? Ajá. Y luego ya tenemos una nueva fecha para un nuevo bailongo ahí en el casino. Vamos bien. Sí, vamos bien. A ver si... Bueno, no voy a decir esa parte. Esperemos que todo salga bien. La chica del staff aquí está risa y risa. ¿Va a mandar saludos el día de hoy, maestro? Porque traemos mucha música. Bueno, a Suecia no, porque andan aquí. Sí, pero a México hasta sí, la Ciudad, maestro. De México. Sí. Y por ahí andan ahora de vagos. ¿A quién y a quién? A Marianita, a María y ajá, a Oscar. Ok, a Oscar de León. Yo creo que llegaron un poco cansados porque han andado como durmiendo mucho, pero están bien. Llegaron bien, andan visitando otra ciudad, pues justo después de tanto tiempo visitando a la familia. Muchos saludos a la familia de México. Esperemos que todos se encuentren muy, muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno, dicho eso, maestro, el señor Sergio Funk, porque luego se nos siente si no le mandamos saludos. ¿Se ha venido de los taquitos de chicharrón aquí a la vuelta? Yo creo. Chicharrón peludo, muy rico que venden aquí para la grura. Ay, no. Pero bueno, ya luego les platicaremos qué es eso. Maestro, la Delio Valdés es una orquesta de cumbia que nació en Buenos Aires, Argentina, en el año 2009. Yo quiero que me expliques esta parte. Dice, se trata de una cooperativa de músicos que viene desarrollando una propuesta propia a partir de este ritmo y que estaba muy marcado ya en Latinoamérica, como una lengua común en clave musical propia de la región. ¿Por qué son una cooperativa de músicos? Lo que pasa es que es lo que nos hace falta regresarnos. Ahorita tenemos un sistema político que se llama el neoliberalismo, que fomenta lo individual. Primero yo, y después yo. Uh-huh. Y luego yo consumo, y luego consumo, y luego consumo. Y el cooperativismo se trata de trabajar las cosas en equipo. Okay. Eso es lo que a mí me fascina. Aquí en México tenemos el caso de Pascual, uh-huh. el Pato Pascual, uh-huh. que lograron hacer una cooperativa y es muy fuerte y es vigente. Uh-huh. Y aquí en El Salto tenemos la llantera, lo que era la llantera Euskadi, ahorita es... Pero esa llantera también fue tomada por los trabajadores. Entonces, ¿quiénes son los dueños de la empresa? Los trabajadores. Entonces, esa es una figura en Argentina, jurídicamente no sé cómo opere, pero es algo similar. Y hace falta esa parte porque generalmente el músico es muy individualista y se siente una vida. Ay, así como que se me vino a la mente Enrique Bunbury. No sé por qué. Es muy padre decir, reconocerte que todos los músicos somos buenos, decir, y vamos a armar un proyecto. Todos somos iguales. Exacto. ¿Sí me explico? Todos sí. somos músicos y todos somos, profesionales. Porque el hecho del término de mucha gente pensará que Delio Valdés es como el líder de la orquesta. No, es el nombre. Y de hecho lo pusieron porque iban a ir a un programa de radio y les pidieron que dieran un nombre con el cual los tenían que presentar. Y pues ahí fue así como nos llamamos rápido ahorita ya y quedó la Delio Valdés. Concepto que a lo mejor después lo tomaron es como que es están buscando a Delio que no lo encuentran. Exacto. Como recordar un poquito Ojos de Perro Azul. Un poco, sí. Gabriel García Márquez, a lo mejor más o menos de ahí se lo fusilaron, ¿no? Puede ser, pero la verdad es que les quedó muy bien. Pues, ¿te parece si vamos con la primera canción del día? Sí. Fíjate que yo me puse a buscar de las canciones más populares de la banda y esta es la más popular. Es buenísima. Yvonne se llama la vocalista femenina. Y es interpretada por ella, se llama Inocente y pónganle oído, por favor. Inocente, me has contado tu manera. Que no Gracias. Disfruta tu ciudad. Callejea. No solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Listo, maestro. ¿Qué le pareció? Fíjate que esa canción se grabó en el año 2018 en un disco que se llama Sonido Subtropical. De hecho, varias canciones son de ese disco. ¿Cómo ves? ¿Te gustó? Sí, la formación, yo me imagino que es algo así como Los Ángeles Azules en Chess. Ajá. En Argentina, pero Los Ángeles llevan como 30 años de ventaja. Pues ya están más grandecitos, maestro, pero esto es, la verdad es que están aprendiendo y aprendiendo muy bien. Es una banda realmente de calidad. Yo le quiero mandar saludos muy especiales a Layo, es de los Tropical, porque con él compartí yo este gusto, tú ya me lo habías mencionado hace tiempo, y Layo vino a reforzarlo, maestro, vino a reforzarlo. Entonces, la verdad es que sí, sí se lo agradezco, deben andar trabajando en la moto, así que ni te detengas, Layo, tú sigue en lo tuyo, ya después te mando el podcast. Con la Ciudad de México. Uh-huh. Y los pocos que bailan, no sé, como que la ningunean, ¿no? Y yo pienso que es una falta de conocimiento, porque es un ritmo que ya estamos viendo con este grupo. La otra semana, hace como 2 semanas que pusimos a Chico Trujillo, o sea, como vas viendo en Perú, en Venezuela, y te puedes ir recorriendo, en este caso, desde el Cono Sur, ¿no? Argentina. Sí. Como la calidad y sobre qué se van, sobre la cumbia. Son músicos que vienen del reggae, del rock. Sí, de hecho su imagen demuestra esa parte. Como los Tropical. Exactamente. O sea, no somos una sonora, dicen ellos. Ay, sí, cómo se cansan. Porque generalmente de una decir cosa eso. Que yo critico a las sonoras es que tratan de distraerte, te ponen ahí distractores. Y no, yo quiero escuchar la música, bueno, yo. Sí, sí, sí. Hay gente pues que nomás quiere ir a ver el trasero, pues está bien, ¿no? Y el delantero. Hay para todos, ¿no? Hay para que haya para todos, pero a mí se me hace más padre porque me escuchar la música. Incluso si no los veo no pasa nada, pero quiero que toquen escuchar, bien. Escuchar, claro, que te prenda al momento que estás escuchando. Por ejemplo, en este caso de la Delio, pues digamos que todas las canciones son desconocidas para nosotros, pero las escuchas y dices, qué bárbaro, o sea, de verdad, hace que el feeling se mueva, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la verdad es que vamos muy bien. Maestro, dice el público que sí, o habla un poquito más fuerte o se pega al micrófono, por favor. Con las dos cosas. Que porque casi no se escucha. Uh-huh. Ok, vamos con la segunda canción, maestro. Se llama La Cancioncita. Esta también es de las más populares, es la número 3 o 4 por ahí. También es del año 2018. Y fíjate, ayer estábamos platicando tú y yo sobre cómo es esta parte de que antes había canciones con letras extremadamente simples y eran muy pegajosas, ¿no? Entonces, eran canciones como muy blancas, ¿cómo las calificarías? Pues cotidiana, ¿no? O sea, no había violencia. Exactamente. Entonces, mira, de aquí de esta canción te voy a leer unos renglones. Dice, como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al latido del corazón latiendo para no olvidar. Una cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Y súper pegajosa, buenísima para bailarla. Le vamos a lanzar un reto aquí en micrófonos a Tropicalidad en un ratito. ¿Sale? Vamos a escuchar, maestro. La cancioncita. Para

pues estos casi los dobletean en número. Ahí te va. Black Rodríguez es la voz. Ay, como la voz del casino. Saludos, me acordé. Y luego, Damián Chavarría es trombón. León Podolsky, bajo. Manuel Cibrián, guitarra y voz. Milton Rodríguez, trombón. María Jimena Gallina es bongo, alegre, caja vallenata y coros. Pablo Reina, trompeta. Pedro Rodríguez, timbal y voz. Agustín Mazara, saxo alto. Santiago Maldován, clarinete. Tomás Arístides es güira y conga. Sebastián Agüero, congas, timbal y coros. Espero pronunciarlo bien. Agustín Suening, trompeta. Y Pablo Broide es saxo tenor y maracón. Y en el 2015 es cuando se integra Ivonne Guzmán ya como la vocalista femenina. O sea, nada más, tremendo bandonón. Hace falta que regrese ese tipo de música. Mira, el sábado nos tocó ver, bueno, a mí en lo particular, estaban pasando como motivo del 75 aniversario de Rubén Blades, pasaron en el canal 14 el documental Yo No Soy Rubén. Entonces, eso me hizo recordar, hay un libro que yo les recomendaría mucho que se llama Cultura y Simulacro, de Jean Baudrillard. Y aquí lo veo perfectamente, por cierto, estaban hablando del artista y el simulacro. O sea, Rubén es un artista, con toda la extensión de la palabra, hace letras, toca un instrumento, es abogado por Harvard. Canta. Canta. Actúa. Ha hecho 30 películas. Es el artista. ¿Y el simulacro? ¿A quién quieres que te diga de los de ahorita? A ese que está muy famoso que se llama... ¿Cómo se llama? Ayúdame, Jair. ¿Cómo? Ay, no. Peso, ese, sí, ese. ¿Es Peso simulacro? Pluma. ¿Ese es el simulacro? Sí. ¿Por qué? ¿Qué hace? ¿Nada? Se corta el cabello. Ah, ese es un simulacro. Sí. Y ese es el espectáculo. O sea, te quieren vender una imagen, no un artista. No un talento. Un talento. Entonces ahí está la gran diferencia, pero da gusto que haya agrupaciones que quieran retomar en la cultura, ¿sabes? Y no un simulacro. ¿Sabes a mí lo que me da más gusto? Sí que ellos lo hagan, pero me da más gusto que haya público que lo está esperando. Eso es lo que a mí me da más gusto, porque a mí en especial me da tristeza cuando estuvimos en el de Ángeles Azules, en el concierto, y de repente pusieron una canción de esta persona, de este chico. Yo nunca lo había escuchado, pero notamos que toda la gente comenzó a cantar. Bueno, se escuchaba así como un coro, tampoco todos, ¿no? Pero dices, ay, ¿quién es? O sea, ¿quién es? No lo conozco. Y alguien nos dijo, es que es Peso Pluma. Y dices, hijo, o sea, ¿cómo permean? ¿Cómo se hace tan masivo algo que para nosotros, en nuestra muy particular opinión, no tiene este talento como este tipo de personas, ¿no? Ese fenómeno de la cultura como un producto y no como cultura, que se manejaba en Francia desde los 70, se fue incluso gran parte de los movimientos estudiantiles, todo ese rollo. Y esto es como una manera de hacer una resistencia. Ellos le llamaban la internacional situacionista. Es decir, vamos a combatir eso de que nos quieren vender todo como un producto, incluso la cultura, la música, pero no como un producto cultural, sino como un espectáculo. Vamos a hacer un espectáculo. Y comenzaban a hacer todo lo que tú ves, como digo, las sonoras con las puertas encueradas, todo ese rollo. Pero pienso que esa es una manera de la internacional situacionista. Claro que sí. Una manera de decir, vamos a hacer una resistencia. Vamos a generar un producto y hay gente que lo va a comprar. Qué bueno que hay gente que ya está volteando hacia ahí. Sí, sus conciertos masivos, cosa que a mí me da muchísimo gusto. Y pues así como lo dijimos con Chico, que vamos a esperar a que regrese para ir a verlo, obviamente también vamos a estar presentes en el siguiente concierto de la Delia. Dos conciertos este año en noviembre, uno es en la Ciudad de México, en el Indie Rock, y el otro en Puebla. Maestro, pues no nos quería mal de regalito de Navidad. Piénselo bien. Puede haber más conciertos. Más ciudades. Sí, más ciudades. Todavía falta. No sé si algún promotor aquí de la ciudad de Guadalajara le interesa. Me interesa. Puede traer a la Delio, no sé, al Teatro Diana. Hay que decirle a Miguel. No, pero donde se pueda bailar. Que se atreve. Sí, sí, sí. No, donde se pueda bailar. Que vaya al Casino Live. Ah, a ver, Lalo, repórtate. Maestro, vamos a escuchar una de las canciones que hasta ahorita son de mis preferidas. Se llama Pedazo de Papel. Se grabó en el año 2021, es mucho más reciente. Esta versión está interpretada junto a Lito Vitale, que es un compositor multiinstrumentista, productor y arreglista también argentino. O sea, muy preparado. Espero que les guste. Escúchenla, por favor. Escribiendo una canción, tendré que volver a comenzar y a recordar cada palabra que escondida me olvidé decir. En algún rincón de tu misterio me encontré un pelo negro dividido en dos, regalo fugaz que la noche el reflejo de tu río bajo el sol, dando la nota de esa melodía en ese breve instante en el que me asomé desde la ventana de mi casa solo para ver tu mundo. En algún cuaderno donde te guardé, donde dibujé tu voz y algo más que me olvidé. Hasta las semanas y cada recuerdo se nos en una canción, en unas palabras mal garabateadas, en un colectivo. En algún cuaderno donde te guardé, donde dibujé tu voz y algo más que me olvidé. En el pincel, entre páginas en blanco que escribir, vuelvo a ver el tono a quebrachar de tu piel, dibujado en los reflejos del amanecer. En algún lugar quedó un pedazo de papel, tus perfumes, mis caminos y una flor. Pétalos de azar que el viento sur me arrebató para soñar. Despierto contigo, buscando las notas de esa melodía en ese breve instante en el que me asomé desde la ventana de mi casa solo para ver tu mundo. En algún cuaderno donde te guardé, donde dibujé tu voz y algo más que me olvidé. Pasan las semanas y cada recuerdo se nos hace parte en una canción, en unas palabras mal garabateadas en un colectivo. En algún cuaderno donde te guardé, donde dibujé tu voz y algo más que me olvidé. ¿Qué tal, maestro? Muy padre. ¿Vamos bien o nos regresamos? No, excelente. ¿Verdad que sí? Toda la sección de metales y los instrumentos africanos de lujo. Buenas tardes, señor Funk. Fíjate que creo que en todos los programas donde nos han visitado los chicos de Tropicalia, hemos mencionado esta parte de la importancia de que una agrupación se escuche igual o casi igual, tanto en vivo como grabado, ¿no? Porque pues suena fraude, ¿no? Cuando de repente vas a un lugar y dices, eso no es lo que yo compré, ¿no? O sea, jamás me dijeron que estaban tan desafinados, que cada quien iba por su lado, ¿no? Les pasa como hay una cosa que se llama el síndrome de París. Uh-huh. No sé si han escuchado el síndrome de París. No, no sé lo que es. Llega la gente a París y dice, ya, ok, que huele feo. Incluso se deprimen y se marean y se vomitan y se sienten mal. Se le conoce como el síndrome de París. Ah, aquí pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Y a los chicos de Tropical se los hemos dicho de frente, que ellos se escuchan igual. O sea, la verdad es lo mismo escucharlos grabados que escucharlos en vivo, cosa que no es tan sencillo, ¿no? Lo comprobamos, por ejemplo, el sábado, ya que el maestro anda ahí muy llevadito, bueno, pues completamos el comentario, ¿no? Pero con la Delio pasa lo mismo, o sea, tú no te has dado cuenta cuáles, y ni el público tampoco, cuáles canciones de las que hemos puesto hoy están grabadas en vivo y cuáles están grabadas en estudio. En estudio. Entonces, no hay tan notoria diferencia, así que calidad. Vamos a escuchar la que sigue, maestro, y te voy a leer un poquito. Dice, mira, la canción se llama Amargo y Dulce, es del año 2017. Dice, estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví. Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Qué amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo y qué dulce conocer que sigues siendo mi amigo. Los tiempos y la gente se pierden en la distancia, pero tú vives cercano como una rosa en la mano. Aunque ha pasado tanto después que nos separamos, me quedo con el recuerdo de las cosas que soñamos. Cosas bonitas, te separas de alguien, pero pues ve lo bonito, ¿no? Siempre, tiene que haber algo bonito que sucedió para que hayas estado con esa persona, ¿no? Así que pues vamos a escuchar y a bailar, Amargo y Dulce. Thank you. ¿Qué tal, maestro? De lujo. ¿Verdad que sí? Sí. Oye, vamos a lanzarle de una vez una pregunta reto a Tropical Yeah. Queremos saber si ellos tienen alguna canción de la Delio en su repertorio. Y si no, pues que nos digan para pedirles unas, por favor. Porque sí las queremos y sabemos que las van a ejecutar maravillosamente. Ok, siguiente canción, maestro. Borracho y amanecido. ¡Ave María! Ya andamos purísima. Aquí en esto. ¿Le suena? ¿Le suena, no, maestro? Sí. Ok, año, a la chica del staff sí le sonó. Año 2019, maestro. También más o menos reciente. Vamos a bailar con esa. Parrandero que me pasa todo el tiempo en la cantina, y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Dicen que yo soy un parrandero que me paso todo el tiempo en la cantina, y es por eso que me rompo el cuero pa' gozar con las mujeres y la bebida. Ay, ando borracho y amanecido, borracho y amanecido. Ay, si me emparrando el asunto es mío, borracho y amanecido. Écheme otro trago. Estamos, maestro, de vuelta. De regreso. Se nota que ya van a ser las 4. No, estamos echando un pozolito deshidratado. O sea, unas palomitas. Unas palomitas. Maestro, vamos con la siguiente canción porque trajimos mucha música. Bueno, no les hemos dicho que el día de hoy fue la primera parte del programa de La Delio.

que nos pidieron ya el día de hoy, no nos alcanza el tiempo, pero hay suficiente todavía, falta para la fecha. Entonces la próxima semana estaremos compartiendo con ustedes este tipo de eventos, para que estén ahí pendientes y vayan y apoyen a todo el talento local que va a estar ahí presente. Y que bailen. Y que bailen, por favor. Ok, maestro, una canción más. Se llama De un tiempo a esta parte. Del año 2021, me quedo con tu aroma y esos ratos buenos, y un poco de lo malo voy a atesorar. No hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten un atardecer sin decir nada, y es cuidar. Amar es cuidar. Vamos a escuchar. Esta parte solo fue mentir. Éramos los dueños de otra realidad, jugando al azar con los sentimientos, los ojos cerrados, la cara al viento. Juguemos de nuevo, volver a nacer en dos paralelas al la eternidad. Con todos esos momentos. Me quedo con tu aroma y esos ratos buenos. Un poco de lo malo voy a atesorar. Hay virtud en el amor, solo hay personas que comparten. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Maestro, me sentí como amenazada. Ay, Dios mío. Oye, regresamos nada más para despedirnos y dejar la última canción. ¿Quieres mencionar algo en especial? No, que estuvo fascinante, pues, la cumbia. Pues en el cono sur, ¿no? La cumbia argentina. Hay que ver a ver cómo bailan ellos, ¿no? Eso no he visto. Ah, lo ¿cómo investigamos bailan la cumbia, y nos vemos la próxima semana. Porque la próxima semana dijimos vamos a traer puras colaboraciones. A lo mejor ellos tienen un estilo propio y bailamos como los argentinos. Claro, vamos a buscarlo. Pues la última canción, maestro, se llama De noche al amanecer y es una canción grabada en el año 2018. Gracias a todos los que nos prestaron sus oídos. Nos escuchamos, tenemos una cita el siguiente martes. Gracias. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. Entrando a cada lugar, buscando para encontrarte. De noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. Pensando de la noche hasta el amanecer. De noche al amanecer. Pensando de la noche hasta el amanecer. Entrando a cada lugar, buscando para encontrarte. De noche al amanecer. Pensando de la noche hasta el amanecer. Anhelo volverte a ver. Canto para que escuches y me puedas ver. Anhelo volverte a ver. Canto para que escuches y me puedas ver. Vibrar. En una noche de luna tomando su agua bendita, camina bajo un puente buscando esa piedrecita, camina y sigue buscando este recuerdo preciado para alegrarle sus días de pena y sabor amargo. Temor, no voy a padecer, viendo tiempo desparramado, ese que se perdió, cuando te dije adiós. Adiós, morena, adiós. De noche al amanecer, de noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. Pensando de la noche hasta el amanecer, de noche al amanecer, pensando de la noche hasta el amanecer. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.